es el retén federal. Traigo en la troca clavados 30 kilos de cresta. Yo tengo fe en tu memoria y siempre me has protegido. Mis cargamentos me llegan sanos a Estados Unidos. Por eso tú eres Malverde, mi santito preferido. Ya llegamos al retén y nada me va a pasar. Aunque revise la troca, no encontrarán el cristal. Por favor, pase a la rampa, me desea. Tiene fama de que nadie se les pasa, pero yo ando disfrutando aquí en la Vega Nevada. Hasta le cruce a los gringos con la troca bien cargada. Malverde no me ha fallado y nunca me fallará. Le llevo un viaje por mes a los gringos de cristal y de regreso festejo